¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero no, no es siempre lo mismo. No es, hay preguntas, hay diálogo, hay llamado, sube, baja el tiempo, hacen muchas cosas. Acércate a compartir la cultura del candombe todos los domingos, 20 y 30 horas. En Spica FM. ¿A qué hora? 20 y 30. Siempre fueron vendedores. Y bueno, hablábamos que se venía el momento musical, como viene acostumbrada la gente que seguía un Tuniza. Se viene con una bandita, ¿de dónde dijimos, Rafa? De San José. Muy bien, y se llama... Tenemos varias banditas de San José. Eso es Candombe. Eso es Candombe, y el disco que largó en 2020, Calienta los Cueros. Ay, candombe. Yeah. para allá, de acá para allá. Ay, candombe, que son pa' sentarse a repiquetear. este ritmo soy la peste bubónica. Tiro parrafadas índicas que tus caderas justifican. Estilo y clase como el gordo Ronaldo. Más de 7 discos en carpetas de respaldo. Cuido cada palabra, yo lo hago con criterio. Cuando toco en escenario pone carita de serio. Cuántos inteligentes que manejan este imperio. Ahora sí, eso es candombe. Calienta los cueros, 2020. ¿Qué personaje tenemos acá del Sanjo que está en esta banda? Bueno, acá decir Agustín Díaz en batería, autor del tema Tu Existir. Maximiliano Arechichu en tambor chico, Rodrigo Núñez en tambor piano, Álvaro Cabrera en repique, Camilo Aparicio el bajo eléctrico. Y bueno, algunos compañeros más por ahí en la vuelta. Son unos cuantos. Una banda de más o menos como 15 personas creo que son. Mucha gente. Les comento que, bueno, le escribí, saqué el número ahí por Facebook del celular, estuve en contacto con ellos y vamos a tener noticias, estamos en contacto con ellos, de actividades, de movidas, de toques que tengan. Y bueno, quizá coordinemos alguna notita. Por supuesto, aparte tengo a una excelente persona, un conocido como Efraín Camacho. Un conocido, conocido ahí de la vuelta que también sale en la gozadera, en la comparsa de la gozadera, allá en Malvin. Así que bueno, estaremos molestándole un poquito para hacer una pequeña entrevista a todo el grupo. Vamos arriba. Bueno, nos vamos despidiendo porque se nos va el programa. Estamos a 10 minutos de las 22 horas. ¿Y qué decís, Rafa? Este primer programa, volver otra vez, como que falta... Eso motorcito a poquito, acostumbrarse al cuadro, a las herramientas. Se va prendiendo el fuego y se van a ir calentando las lonjas y va a salir. Falta un poquito de dinámica, pero estamos ahí. Arrancamos. Claro. Los nervios. Va, juegan. Más que nervios, ansiedad a veces. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a decir? Y bueno, nos vamos con más canciones de Eso Candombe. Así que hasta el domingo que viene. Y a cuidarse, gente. Chao. Cuando suena la batea no se pueden controlar. Este ritmo te domina y no le importa si estás mal. Se mueven para acá, se mueven para allá. Le agradezco a mis hermanos por traerme a candombear. Si vos querés moverte, no te reprimas más. Sobre amor y respeto, loco, este es mi lugar. Hacelo cuando rías, hacelo cuando duela. Entrégate al candombe que no corre por las venas. A Chan Chan le daba pena. hacia bailar. Vente a gozar con este candombe, vente a bailar, que sin tambores no hay carnaval. Vente a bailar, se desata. Qué mal dolores abatean llamas, quita el ardor de mi mano que sangra. Si venís a candombear no mires para afuera, que pa' sentirlo de verdad esa no es la manera. Camina tu tambor solo si el paso es claro, eso que te hace vibrar es quien resonga tu costado. Se siente ese calor que de nuevo nos abraza. Y si quieres moverte, no intentes esconderlo. Así es como se siente este mi ritmo candombero. Caras del candombe unificamos. Buscando la raíz desde la palma de los pies, llevándola hasta las manos, hasta las bocas, hasta los cuerpos, hasta adentro, transmitiendo este conocimiento. A través de nuestro cuento y de otros cuentos que nos han llegado del sabio tiempo. Esto es Ubuntuniza. Ubuntuniza, Ubuntunizate. Todos los domingos 20 o 30 horas por Spica 90.7 FM.